Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre salvo, libre salvo, de cuitas penas y dolor. Libre salvo, libre salvo, en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Quiero estar con Él en su tierno hogar, siendo objeto de su tierno amor. Libre salvo soy, libre salvo, de cuitas penas y dolor. Libre salvo soy, libre salvo, en los brazos de mi Salvador. No habré de temer, ni aún desconfiar en los brazos de mi Salvador. En Él puedo yo bien seguro estar, en los brazos del Vindicador. Libre salvo soy, libre salvo, de cuitas penas y dolor. Libre salvo soy, libre salvo, en los brazos de mi Salvador.